vecino de la montaña. Que en las ciudades nunca se amaña, por los caminos, por las laderas. Llevo este canto a mi compañera. Tú eres la estrella que alumbra mis pasos por los caminos de este mundo corrompido. Eres perfume que se levanta cuando amanece el jardín florecido. Como me quieres, yo así te quiero. Por eso hago que la gente te respete. Y si te llega a irrespetar un desgraciado, ese conmigo se tiene que dar machete. Soy campesino del puro monte, vivo entre el canto de los sinsontes. Esta es mi tierra y esta es mi vida, y este es el canto a mi consentida. Tú eres la estrella que alumbra mis pasos por los caminos de este mundo corrompido. Eres perfume que se levanta cuando amanece el jardín florecido. Como me quieres, yo así te quiero. Por eso hago que la gente te respete. Y si te llega a irrespetar un desgraciado, ese conmigo se tiene que dar machete. Y si te llega a irrespetar un desgraciado, ese conmigo se tiene que dar machete.